Esto se llama El Tronco de la Esquina. Para todos los fumacheros del otro lado, con todo nuestro respeto. En los teclados tenemos a Esteban, en la batería Pelo, quien les habla el Cabe. Y en la voz, el más sarna de la movida, el loco Tipo Papá. Para las traidoras también del otro lado, escuchen. Saludito, Liz de Casa Santiago, feliz cumple. Para Liz, feliz cumple, loco, de parte de todos los pies de la liga. Le dedicamos este tema, El Tronco de la Esquina. Dice así, escuchá. No soy ni Leo Matioli, ni Chayanne, como vos me decís. Luis Miguel yo ahora, guacho. Nah, qué le así, mira, guacho, mira. De Boxer DJ. Pégale un jarrazo. Dice que volviste con él para intentar olvidarte de mí. Ahí dice que volviste con él y que por la noche no puedes dormir. Si ya supiera que me pasa lo mismo, si ya supiera que yo nunca la olvido. Y en el silencio de mi soledad la extraño cada día más, amor. Si ella supiera que me pasa lo mismo, si ella supiera que yo nunca la olvido. Y en el silencio de mi soledad la extraño cada día más, más, más, más. Para el Bono, para toda su familia que está escuchando también, el estribillo, para los pibes, escuchen. Esto es poesía, esto es verdadera cumbia villera, escuchá. Esto dice así, dale. ¿Para qué te estoy tomando un trago? Dale, bueno, ¿qué está haciendo? Estamos como queremos. Easy. Exclusivo y sentado en el tronco de la esquina, un poco fumado con la mirada perdida, y el fantasma de tu amor me persigue todo el día. Yo me pregunto si de tanto vino, de tanta porquería. Y sentado en el tronco de la esquina, fumando algo con la mirada perdida. Y el fantasma de tu amor me sigue todo el día. Yo me pregunto si irá de tanto vino, de tanta porquería. Yo me pregunto si irá de tanto vino, ¿qué? ¿O de qué, Tito? ¿O de qué? O de tanta porquería. Hay aplausos, aplausos fuerte para la liga, che, a ver.